te entrego mi vida, te entrego mi amor. Con tu sangre compraste todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi amor. Con tu sangre compraste todo lo que soy. Comprado con tu vida fui, Señor. Comprado con dolor fuiste a la cruz. Y no tengo nada más que darte, amor. Soy tuyo, mi Dios. Soy tuyo, mi Dios. Sangre compraste todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi amor. Tu sangre compraste todo lo que soy. Soy tuyo, mi Dios.